Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, De Ida y Vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo considero, y así fueron los últimos proyectos que se han presentado en nuestro poder legislativo a nivel nacional, que la baja ideal sería de 15 años. Muchas de las personas de las que critican el tema de establecer una baja de responsabilidad a esa edad no miran por el otro lado a una sociedad asustada, temerosa, ante cada vez más chicos, cometiendo delitos, porque saben justamente de que no se le va a establecer ningún hecho de responsabilidad. Es mucho más fácil ubicar un culpable para cualquier cosa. En todo sentido, siempre lo que se impone es ubicar un culpable, en este caso los chicos. Cuando estos medios hegemónicos instalan la situación de que acá no se puede vivir más, que a los pendejos hay que encerrarlo o hay que matarlo directamente, y ponen ese discurso, lo recoge la política y lo toma como propio la sociedad civil. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, la propuesta que te traemos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Juan Pablo, ¿cómo andamos? Hola Emilia, buen día, buenas tardes, buenas noches. Las voces que escuchábamos recién eran las de Pilar Medina e Ismael Jalil. Pilar Medina es una jueza que considera que la edad de imputabilidad o de punibilidad de los pibes y las pibas en la Argentina hay que reducirla. Este es un debate que regresa cíclicamente al país y especialmente en años electorales. Esto es algo de lo que nos va a contar también en este programa Ismael Jalil, que es integrante de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y estas dos entrevistas van a aportar miradas diferentes sobre esta propuesta que vuelve a rondar en el Congreso Nacional. Desde Radio La Ranchada y desde Radio Kermés, con un gran equipo de trabajo, proponemos debatir, proponemos controversias, proponemos debates y proponemos diferentes miradas a través de el de ida y vuelta. Así que comenzamos con el programa. Yo considero que debe bajarse la edad de imputabilidad, porque la ley que tenemos es muy antigua. La ley que tenemos en Argentina es una ley de la época de la dictadura militar. Se sancionó luego la ley de los derechos del niño, pero se sancionó hace 29 años, y esa ley requería la implementación de una norma que actualice y modernice el modo en que se trata a un menor que comete un delito, y nunca se hizo. Una baja edad de punibilidad mejoraría el escenario de la inseguridad. Hay datos objetivos de que eso no es así. Contrariamente a lo que lamentablemente está instalado en la opinión pública, la tendencia desde el año 2007 al año 2022 ha sido de baja de la presencia del delito adolescente en el panorama de inseguridad. De 865.000 investigaciones iniciadas en la provincia de Buenos Aires en el 2021, solo 18.000 involucraron personas menores de edad. Es el 2,13%. Educarlos y contenerlos es el primer aspecto que tienen que tener. Ahora, si pese a eso, los chicos hacen cosas indebidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? ¿Permitirles que lo sigan haciendo? No, porque creo que eso afecta a quienes, afecta a todo el mundo. Tenemos que pensar que en una sociedad la gente tiene que vivir en paz. Si hay un chico que está en la calle haciendo lo que quiere y los padres no lo pueden contener, lo tiene que contener el Estado, lo tiene que vigilar el Estado. Porque, ojo, bajar la edad de imputabilidad no significa que el Estado los tenga que encerrar simplemente. Si el menor es sujeto de derechos, entonces también tiene obligaciones correlativas. Y hoy se sabe, gracias incluso a investigaciones hechas por Jean Piaget, que el niño a partir de los 7 años ya tiene conciencia de la muerte. Y ese primer mandamiento precisamente es el no matarás. Están buscando bajar la punibilidad de los menores a 14 años. Hay estadísticas Hay estadísticas que dicen que los asaltos o crímenes cometidos por menores de 14 años son estadísticamente ínfimos. Lo que están haciendo es una locura. Yo pido que piensen en el momento que los diputados y los senadores van a desear hacer estas cosas, porque no corresponden. Los menores, los muchachos no nacen malos. Tienen que ver, el Estado no puede ser penal antes que social. El Estado no puede ser penal antes que social. En un contexto de la llamada inseguridad creciente en todo el país, reflota una vieja discusión. En el Congreso de la Nación hay dos iniciativas para bajar la edad de imputabilidad. La primera quiere llevar esa punibilidad a los 15 años y la segunda a los 14. Estos planteos tienen como autores principales a los diputados bonaerenses del PRO, Diego Santilli y Cristian Ritondo. Las iniciativas plantean una reforma judicial que incluye la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, la aceleración en los juicios por un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad. Esta discusión incluye miradas diferentes sobre las estadísticas que existen. Según información oficial de la Corte Suprema de la Nación, el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas los cometen menores de 16 años, es decir, niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay otros datos que ponen en entredicho estas cifras. En la actualidad existen 130 dispositivos penales juveniles en todo el país, de acuerdo a un informe oficial de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF. Hasta entonces, 4.400 adolescentes cumplen medidas penales, de las cuales solo el 2.7% tiene menos de 16 años, el 39% tiene entre 16 y 17 y el 55% tiene 18 años o más. El 95% de esas personas son varones. Especialistas, referentes, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos manifiestan que bajar la edad de punibilidad de los adolescentes no es la solución para lograr mayores niveles de seguridad e incluso es contraproducente, ya que empeora la situación en vez de resolverla. La pregunta está planteada entonces, ¿puede la baja de la edad de punibilidad darle soluciones a esta problemática? Es una cuestión que, como decíamos, regresa cíclicamente, que se reinstala en años electorales y que sigue sin ser resuelta en la Argentina. Las normas vigentes parecen tener fallas y son carentes también de recursos institucionales de contención y formación de los menores con causas penales graves. Este debate, más allá de que es muy complejo, podría retardar el hallazgo de las soluciones reales. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Más si no hay amor que no hay. compartiendo aquí en De Ida y Vuelta y estamos debatiendo sobre la baja de la edad de la imputabilidad en Argentina. Y para reflexionar le vamos a dar la bienvenida a la doctora Pilar Medina, jueza de menores de Jujuy. Doctora, un gusto saludarla, bienvenida. Un gusto y agradeciendo que me permitan participar en este tipo de programa justamente en donde abordamos temas que creo que toda la sociedad está inquieta y le interesa. Así que son temas que valen la pena hablarlos. Pilar, para arrancar, cuéntenos cuál es su postura concreta con respecto a la baja de la edad de imputabilidad en nuestro país. Bueno, mi postura es una postura muy conocida ya de hace muchísimo tiempo. Yo siempre he hablado acerca de la necesidad de la baja de la imputabilidad. Debo ser muy pocos los que sostienen acá en la provincia de Jujuy, te estoy diciendo, los que sostienen esta idea, porque basado justamente en los convenios internacionales y todas las últimas medidas que se han ido abordando a través de la misma UNESCO y UNICEF, etcétera, se considera que no se debe realizar una baja de la imputabilidad. Sin embargo, yo considero de que esta baja de la imputabilidad tiene que servir para fomentar justamente la responsabilidad de los actos que una persona realiza, aun cuando se trata de adolescentes, de niños y niñas. Es importantísimo que sepamos que cuando nosotros realizamos un acto, vamos a tener consecuencias. Y este fomento de la responsabilidad también va a traer aparejado un mejor ciudadano a lo largo del tiempo. Lógicamente, cuando hablamos nosotros de bajar la edad de imputabilidad, tenemos que también ser serios y hablar de que existan medidas o políticas públicas que busquen justamente, junto con esta baja de la imputabilidad, establecer medidas de abordajes que sean integrales y que sean interdisciplinarios, justamente para que este joven, este adolescente, pueda lo más pronto posible insertarse a la sociedad. El hecho de que una persona sea imputable no significa que vaya preso, sino que se le va a establecer determinadas medidas y trabajos para que no vuelva a cometer hechos ilícitos. Esa es la idea. Pilar, entonces consulto, ¿dónde está el límite para ver qué pasa con ese niño, con esa niña de 13, 14 años a la hora de cometer un hecho delictivo, pensándolo desde la justicia, pero también desde los derechos humanos? Bueno, en sí tenemos que partir de la siguiente base. Yo considero, y así fueron los últimos proyectos que se han presentado en nuestro poder legislativo a nivel nacional, que la baja ideal sería de 15 años. Esto no lo hacemos libremente o porque, bueno, lo pongamos de 14 o de 15. Lo ponemos de 15 porque hay todo un trabajo realizado a través de numerosas encuestas y situaciones de nuestra realidad en donde hemos observado que un 5% de los homicidios que se han cometido en nuestra Argentina han sido cometidos por chicos de 15 años de edad, que por lo tanto son inimputables, ¿sí? Y que hemos visto y que muchas de las personas de las que critican el tema de establecer una baja de responsabilidad a esa edad no miran por el otro lado a una sociedad asustada, temerosa, ante cada vez más chicos cometiendo delitos porque saben justamente de que no se le va a establecer ningún hecho de responsabilidad. Y Pilar, no van a tener... La cifra que acaba de dar, ¿cuál es la fuente de esa cifra, del 5% de los homicidios cometidos por chicos de 15 años? Es una fuente de Bergmans, un sociólogo, que viene trabajando muchísimo con el tema de los menores. Uh-huh. O sea, es decir, entonces adivino en lo que acaba de argumentar que el planteo de bajar la edad de imputabilidad es mirado no desde los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino desde quienes han sido víctimas de delitos. Esta es más la mirada. No, no, no. Yo, la mirada que nosotros damos es por el mismo niño, niña, adolescente. ¿Sabes qué pasa? Y acá vamos a empezar. En nuestra sociedad, si hubiese más políticas públicas antes de que un menor cometa un delito, te puedo asegurar que hubiese menos interés en una baja de la imputabilidad. Nosotros tenemos muchísimos chicos en las calles. Muchísimos chicos en las calles que no solamente no tienen familia, o si la tienen, no tienen contención familiar. Tenemos muchísimos chicos que ya a los 15 años, te puedo asegurar, mucha edad mucho más baja, ya están con el tema de las adicciones. Y tenemos políticas públicas que no han resuelto la situación ni la calidad de vida de estos niños, niñas y adolescentes. El problema se plantea es que si antes de que planteemos el tema de la imputabilidad o de la baja de imputabilidad existirían estas políticas, este tema pasaría a un tercer plano. Lamentablemente, hoy en día, muchos niños, niñas y adolescentes están sufriendo que adultos aprovechen de ellos para cometer delitos. Y De acuerdo a tampoco las políticas. ay, Sí, sí, sí, de sí, acuerdo sí. a las cifras que manejan las defensorías del país, en ninguna provincia el nivel de conflictividad que involucre a menores de edad es superior al 3%. Yo vivo en La Pampa puntualmente, ese índice Sí. es del 1%. Esa cifra ustedes la manejan, es real. Se lo pregunto porque planteo por un lado la situación de los homicidios y ahora me viene hablando del delito en general. Estoy hablando del delito en general. Lo que yo te hablé del homicidio, que del 5% es justamente lo que estuve viendo y leyendo acerca de lo que está pasando en todo el país. ¿Sí? Si vos me preguntás cuál es la situación en mi provincia, o sea, en Jujuy, vos sos de La Pampa, me decís, ¿no es cierto? En Jujuy, la situación es que tenemos por delitos graves, sí, un 1% aproximadamente de menores, niñas, niñas, adolescentes, que sufren ese tipo de situaciones. Pero también tenemos un abandono, y eso lo digo así con todas las palabras, por parte del Estado, porque son chicos que nosotros le hemos venido viendo, yo hace, a ver, más de 20 años que soy jueza, ¿sí? Que hemos vi visto historias a lo largo de un ser humano que se ha ido desarrollando sin poder conseguir que las políticas públicas lo logren sacar de las calles. Entonces, hemos intentado o hemos fallado en el abordaje que se ha realizado. La importancia de que empecemos a realizar estos abordajes de una forma integral y a través de sistemas interdisciplinarios, va a ayudar a que muchos niños, adolescentes, que hoy parecen que o no los vemos o no los queremos ver, o no nos interesan hasta que no nos toca, todo está genial. Pero cuando le toca a algún familiar o alguna persona cerca nuestra que sufra de un hecho ilícito cometido por un menor, empezamos a cambiar las posturas y las decisiones. Mi decisión o mi postura, lógicamente, ha venido sostenida hace muchísimos años, muchísimos años. Sin embargo, considero que mientras no existan políticas públicas que vayan acorde a la necesidad de nuestros niños, niñas, adolescentes, y que no se empiece a trabajar con los plazos máximos de prisión, con sanciones que sean educativas, socioeducativas, y que realmente existan seguimientos serios y abordajes serios antes, después, durante y después de las medidas que nosotros establezcamos, te puedo asegurar que vemos un paisaje muy triste en nuestra provincia y muy triste en nuestro país. Le pregunto entonces si Argentina está preparada para tener la discusión no solamente de la edad, de bajar la edad de la imputabilidad, sino de pensar tal vez en un código penal juvenil o de tener otro tipo de discusiones antes de bajar la edad de la imputabilidad. ¿Estamos preparados para eso? Y tenemos que estar preparados. A ver, Mi madre fue diputada nacional. Cuando mi madre fue diputada nacional, que fue hace 20 años atrás, ya se hablaba de la baja de la imputabilidad. Hay toda una historia y hay 200.000 a 200.000 proyectos presentados ante el Congreso de la Nación. Si no se han tomado ninguna participación sobre este tema, es porque justamente es un tema escabroso. Y al mismo tiempo se sabe que no se puede establecer este tipo de medidas sin que exista un presupuesto importante para poder hacer aplicar estas políticas. Entonces, ¿estamos preparados? Sí, estamos preparados. Bueno, pero también tenemos que abrir nuestras cabezas para darnos cuenta de nuestra realidad. No necesitamos abrirla mucho, con que abramos los ojos es más que suficiente. A eso se suman las recomendaciones internacionales de organizaciones que trabajan en la materia que usted misma mencionaba al principio, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente, y que yo respeto. Y que muchas veces nosotros respetamos cosas porque las tenemos que respetar, porque las que entendemos, pero al mismo tiempo hemos estado muchos años trabajando con niños, niñas, adolescentes, y sabemos lo que esos niños y niñas y adolescentes se le han ido vulnerando derechos continuamente. Y esos derechos que se le han ido vulnerando ha hecho que muchos de esos chicos se conviertan en verdaderos delincuentes. La pregunta puede ser, entre otras, ¿por qué aparece esta demanda de bajar la edad de imputabilidad? Usted menciona que las políticas públicas en algún sentido son un fracaso. Dice concretamente que el Estado está ausente. ¿Por qué entonces hay un reclamo, que incluso es mediático también, de que ese Estado tan ausente para estas políticas públicas tenga tanta presencia punitiva? Más todavía sería bajando la edad de imputabilidad. ¿Cuál es por dónde va a cerrar ese círculo? Cada vez que nosotros hablamos de una baja de imputabilidad, por lo general, es cuando se ha producido algún tipo de hecho que se ha hecho público. Es porque la misma sociedad es la que exige determinados cambios. Es la sociedad la que se siente que no existen medidas por parte del Estado y que nada hacen ante situaciones determinadas. Es ahí donde empezamos de nuevo a ponerse, o se empieza de nuevo a poner de boga el tema del planteamiento de la imputabilidad. Pero como te decía yo hace rato, ese tema pasaría a ser un tercer tipo, si es que existirían realmente políticas que permitan que estos chicos no tengan que andar en la calle, que permitan que esas familias le presten atención a sus hijos, que los chicos estén contenidos. Si tendríamos políticas en donde al adicto lo ayudaran, ya me estoy por meter en otro tema, pero el tema de salud, de la ley de salud mental, en donde se modificaran un montón de situaciones, en donde no necesitáramos tener que judicializar todo para que un chico pueda recibir un tratamiento, porque estamos hablando de enfermos. Usted dice que está un poco en contra de la ley de salud mental que marca estos nuevos derechos y obligaciones. Y obligaciones. En toda ley tenemos derechos y obligaciones. Y en pero, toda por ley, eso le digo, ¿usted está en contra de la ley de salud mental? Sobre algunos puntos de la ley de salud mental, y lo hice siempre público. Y el que conoce mi trayectoria saben cuáles son los puntos. Yo soy una de las personas que vengo trabajando con el tema de adicciones hace 25 años. Entonces, estoy lógicamente y establecimos postura, muchas veces muy criticada, pero que no va a cambiar porque yo estoy trabajando en la calle. Hay algo que es fundamental para que empecemos a entender, es ir a los lugares más pobres, en donde se vulneran continuamente los derechos de los chicos. Es mucho más fácil poder hablar o poder presentar proyectos o poder hacernos ecos de determinadas situaciones cuando no conocemos la realidad, cuando no sabemos que existen menores que se prostituyen por drogas, cuando desconocemos o queremos desconocer que hay menores que se están prostituyendo en cualquier parte y la estamos viendo. Cuando no queremos reconocer de que hay chicos de 8 años que se drogan. Entonces, cuando empezamos a decir, no, esta no es nuestra realidad, esto no es lo que nos está pasando, los invito a visitar determinados barrios, a caminar de noche, a salir, y si quieren conmigo, a conocer la realidad. Y entonces, sí, después de eso, empecemos a hablar de las hermosas leyes que muchas veces nacen abortadas porque no se cumple con lo que realmente la sociedad quiere. Y porque tal vez, muchas veces, la sociedad no sabe o tiene el gobierno que se merece. Doctora, ha sido un placer realmente poder compartir con usted. Muchísimas gracias por brindarnos su opinión en el programa. Muchísimas gracias, y quedan invitados, cuando ustedes quieran, a visitar algunos lugares en donde, les aseguro, vamos a ver la vulneración de los niños, niñas y adolescentes, y no solamente vamos a aprender a hacer declaraciones en donde hablemos de lo hermoso que son las convenciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino aprender a cómo no se va a vulnerar más esos derechos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a usted. De vuelta, le decimos a Pilar Medina, que es jueza de menores en la provincia de Jujuy. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Una agenda en construcción. Un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. Continuamos con De Ida y Vuelta, debates del campo popular, y ahora vamos a seguir reflexionando, y para eso le vamos a dar la bienvenida a Ismael Jalil. Es abogado y pertenece a la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Ismael, bienvenido, un gusto saludarte. Buen día, gracias por llamar, y activo y muy ansioso por poder dar respuesta si es que sirve para algo. Ismael, en concreto, este es un tema que vuelve recurrentemente a instalarse en la opinión pública, también durante las elecciones, por ejemplo. ¿Cuál es su posición frente a las nuevas propuestas que hay de baja de la edad de imputabilidad en el país? No sorprende que, en primer lugar, esto siempre resurja en años electorales. Si ustedes revisan, los antecedentes se van a fijar en que en cada vez que hay un año electoral se propone esta cuestión, que tiene que ver en realidad no con la baja de imputabilidad, sino con la verdadera palabra y la verdadera expresión es punibilidad. Es decir, de qué forma transforman a los chicos en mayores víctimas del accionar del Estado. Pero corriéndome de lo coyuntural, que por cierto es grave porque todos apuntan a bajarlo, hoy sabemos que está en 16 años la edad mínima de esa punibilidad, y la mayor parte de los proyectos la quieren reducir a 14, con un falso dato que es el que hipotéticamente hablaría de que en términos medios, en toda la región, la edad de punibilidad es de 13, no es así, es mayor, pero se maneja muchas veces falsos datos. Lo que yo quiero hacer hincapié aquí es en una cuestión que para mí es clave para establecer por qué se llega a discutir esto y se utiliza como plataforma electoral que probablemente pueda pagar en términos de votos a mucha gente. Concretamente, ¿no? Acá Bullrich, Larreta, Massa están consustanciados con esta idea. Ninguno de estos tres nos sorprenden, los tres provienen de expresiones que tienen que ver con esta cuestión de lo que algunos llaman el corrimiento a la derecha de la sociedad en general, y los que otros vemos que en realidad lo que hubo fue un abandono de posiciones de avanzada por parte de cierto espectro de la política argentina. Y me parece que hay cuatro temas que son fundamentales a la hora de analizar esto. La primera es mucho más fácil ubicar un culpable para cualquier cosa. En todo sentido, siempre lo que se impone es ubicar un culpable, en este caso los chicos. Ese culpable después es utilizado como chivo expiatorio. En este caso, el chico pasa a ser un chivo expiatorio de otra situación. ¿De cuál situación? De una situación que expresa cierta supremacía moral por parte de quienes elaboran estos proyectos. Y finalmente, la vinculación directa de la culpa, el chivo expiatorio y la supremacía moral en comparación y en permanente destrucción del medio social en que los pibes avanzan. Es decir, culpa, chivo expiatorio, supremacía moral, medio social, son los cuatro tópicos que suelen tomar quienes. Bueno, en primer lugar, los colaboradores centrales de estas políticas, que son los medios hegemónicos. Me parece que ahí hay un dato clave. Cuando estos medios hegemónicos instalan la situación de que acá no se puede vivir más, que a los pendejos hay que encerrarlos o hay que matarlos directamente, y ponen ese discurso, lo instalan tantas veces, los programas de noticias en general se solazan repitiendo una y mil veces el mismo caso, que parece que no haya sido uno, sino que haya sido 20 casos distintos, lo recoge la política, y finalmente lo instala y lo toma como propio la sociedad civil. Que esto es lo que me parece es el proceso que se lleva adelante en este tipo de cuestiones. No es casual que hace unos años atrás se haya instaurado entre nosotros el régimen penal juvenil, que es lo que nos rige. Nosotros veníamos de un sistema de menores, pasamos al régimen penal juvenil, y donde ahí se produce un primer quiebre entre quienes estamos del lado de los que nos oponemos a la cuestión de la punibilidad. ¿Por qué? Porque hubo sectores progresistas que dijeron, no, esto es necesario impulsarlo, porque lo que hay que darle a los chicos es mayores garantías. Y entonces canjearon el tema de la punibilidad, lo pasaron a un segundo puesto, y hoy se encuentran sectores progresistas, llevan como candidatos, el caso de Massa, llevan como candidatos a quienes levantan la idea de bajar la punibilidad. Pero, te contestan por el otro lado, pero está el régimen penal juvenil que protege y da garantías. Y nosotros lo que decimos, lo que nos oponemos terminantemente, es que no puede ser política de Estado que el Estado avance cada vez más sobre la vida de nuestros pibes y los termine, de algún modo, disponiendo de ellos. Entonces, hay una gran avanzada punitiva en todo sentido, porque todos ya sabemos lo que es el discurso Milei, el discurso Bullrich, el discurso Larreta, y ahora la candidatura de Massa, que termina ubicando a los cuatro candidatos más hablados, por así decirlo, todos coincidiendo en la necesidad de esta baja de punibilidad. Esto significa, lisa y llanamente, atacar la consecuencia y no ir a las causas de por qué muchas veces nuestros pibes terminan como terminan. Ahora, ojo, hay otra cuestión que no es menor y que tiene que ver con la mentira que han instalado en cuanto a la incidencia de los pibes en delitos importantes. Justamente, doctor, cuando hablábamos con la entrevistada Pilar Medina, nos decía que hay un número altísimo de pibes y de pibas menores de 16 años que han cometido delitos gravísimos. Cuando le preguntábamos la fuente, bueno, hablaba de el sistema judicial, no. Entonces, también poder confrontar a ver si eso es real en nuestro país. Concreto, se lo digo, Ismael, habló de que el 5% de los homicidios los cometen personas menores. De edad, que hoy son inimputables. Eso es un absurdo, no sé de dónde sacó esa data. Si así fuera, ustedes tendrían que encontrar en los lugares de detención una gran proporción de chicos internados, porque naturalmente son responsables de esos crímenes. Aquí no hay de ninguna manera un nivel que permita decir que el 5% de los homicidios lo cometen los chicos, porque no existe el correlato con la cantidad de pibes detenidos por delitos de esa magnitud, de esas características. Entonces, en esto creo que hay que ser muy serios, abordarlo sin ninguna intencionalidad. Lo que pasa es que a veces no revelan cuál es la intencionalidad. Y hacen lo mismo que hacen muchos candidatos que salen a charlatanear por ahí y a tirar números que son completamente truchos y que terminan instalando. ¿Sí? Porque, ¿sabes cuál es el gran problema? Ustedes están en los medios. Y entonces los medios tienen una regla que hoy, en cómo está trabajado el tema prensa, saben que hay un dicho que dice que la verdad no te arruina un buen relato. Bueno, en el caso de los que levantan la necesidad de la edad de punibilidad, etcétera, de bajar la edad de punibilidad, está esto. Como la verdad no los acompaña, ellos o la ocultan o la tergiversan. Y este es un caso especial. En este caso está más claro que ningún otro. Pasa lo mismo que con los inmigrantes. Digamos, ¿viste cuando te dicen los inmigrantes son el motivo por el cual se afecta nuestra relación laboral? Los inmigrantes son los que más chorean y están en el narcotráfico y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, cuando vos vas a los números concretos y vas a la realidad, te encontrás con que en la cárcel la incidencia de los inmigrantes en materia de delito es la misma que la incidencia de los inmigrantes en materia de desocupación. Es decir, ni siquiera supera el 3% de la totalidad del universo de los detenidos o de la masa laboral argentina. Entonces, no, que no mientan, que no engrupan, lo hacen en general para justificar esto, que es volver a poner un manto sobre la realidad que atraviesa la mayor parte de nuestros pibes. Es decir, nuestros pibes están sometidos a un alto grado de violencia que significa no acceder a lo mínimo y elemental para poder vivir una vida digna. Por lo tanto, cuando vos tenés un régimen de desigualdad como en el que nosotros estamos viviendo, como que el mundo está viviendo, pero en la Argentina se ha agudizado, la respuesta es la avanzada punitiva, porque la verdadera respuesta debería ser resolver las cuestiones de la desigualdad que mandan a nuestros pibes a ese lugar. Ahora, ellos prefieren la avanzada punitiva y la violencia física directa, que es las dos formas en las que siempre el Estado responde. Pero no responde del otro modo, que sería ¿cuál? Bueno, sería, en primer lugar, reconocer que están haciendo políticas. Para eso, naturalmente, sería necesaria una revolución social, porque están instrumentando políticas basadas en el tema de la excedencia social. Hay un concepto sociológico que puede sonar muy feo, pero que esto es de la realidad. Las políticas que se están desatando respecto de nuestra población indican que hay población que sobra. Indican que hay excedente poblacional. No indican que hay una concentración de la riqueza y, por lo tanto, una desigualdad tal que genera que haya gente que tenga que vivir en condiciones infrahumanas. Es al revés. Ellos plantean que hay gente que está de más, hay gente que sobra, y la respuesta frente a gente que está de más, frente a gente que sobra, es una avanzada punitiva. Me parece que en este contexto hay que ubicar exactamente el tema de bajar la punibilidad, la edad de punibilidad, ¿no? Ismael, está muy claro en esta charla cuál es el rol que cumplen sectores del poder como la dirigencia política y los medios hegemónicos, lo hemos hablado bien. ¿Cómo haríamos para explicarle a una persona común que también a partir de esos planteos de estos sectores del poder hoy tienen metido un chip que repite como solución esto de que bajar la edad de punibilidad es una solución? ¿Por qué le diríamos a una persona común que eso no es una solución? Bueno, pero es por todos estos argumentos que estamos dando, porque el tema no responde, porque nunca nada... Mira, si vos querés ser contundente y categórico, preguntale a la gente si se acuerda del caso Bloomberg. Y si se acuerda del caso Bloomberg, si se acuerda qué pasó después del caso Bloomberg. Que hubo una serie de reformas al Código Penal. Claro, derivó en una reforma del Código Penal en el gobierno de Néstor Kirchner, sí. Muy bien. Y después se siguieron aumentando las penas, y todos los proyectos son de aumentar las penas. Hubo muchísimas reformas que aumentaron las penas por los distintos delitos. La pregunta es, ¿cuál es la sensación que tiene esa persona? ¿Hay mayor o menor seguridad después de haber hecho un proyecto de esas características? No un proyecto, después de haber instrumentado reformas de esas características. ¿Por qué? Porque el avance punitivo no resuelve las cuestiones. Porque si a vos, y no quiero ligar inmediatamente esto con la pobreza, porque es de algún modo lo que muchos suelen hacer, y entonces terminan demonizando a la pobreza. Tampoco es eso. Prefiero decir otra cosa a esa persona. Yo le preguntaría a esa persona de cuántos pibes conoce, que son soldaditos narcos, reclutados en condiciones policiales, porque la policía los utiliza y los coloca para armar sus bandas para robar en su beneficio, ni hablemos de los soldaditos narcos, etcétera, etcétera, etcétera. Planteo cuántos CEOs de grandes empresas o finanzas que manejan las finanzas en el país pagan las consecuencias por los tremendos delitos que cometen, por las consecuencias que dejan tocando dos teclas de computadora y haciendo un movimiento de dinero que provoca la expulsión hacia la pobreza a miles y miles de personas. ¿Cómo es la ley en ese caso? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todo el dinero que se filtra hacia el pago de la deuda externa puede realmente sostener que cuando un país tiene los recursos que tiene la Argentina, la cantidad de bienes comunes que tiene la Argentina, que produce el alimento para 400 millones de personas, que aquí habita solamente el 10%, haya gente con hambre? Digamos, estas son las preguntas que hay que hacerse. Eso es lo que hay que ir a resolver. Es mucho más fácil, te decía yo al principio, por eso lo puse al principio como ítem que para mí es clave, buscar la culpa. Cuando vos buscas la culpa, buscás la pena. No hay vuelta en eso. Entonces, por eso establecen primero al culpable, el pibe, al chivo expiatorio, el pibe, la supremacía moral. Yo no soy como él, mis hijos no son como él, y finalmente el medio social en el que el pibe vive. Entonces, ahí hacemos de la pobreza un factor, digamos, desencadenante de la violencia. Cuando le cuentan esto a la gente, terminan justificando que aumenten las penas, terminan justificando que bajen la edad de punibilidad. Pero si a la gente se le dice, esta es una situación derivada de una situación económica como la que describo recién, donde se multiplican las posibilidades que vos tenés de vivir de otra manera, pero no hay decisión política de hacerlo, porque la decisión política protege a los pocos que se concentran y se benefician con ello, bueno, ahí vas a tener una respuesta muy concreta, ¿no? Uh-huh. Le pregunto, Ismael, ahora lo que tiene que ver si hay alguna propuesta o alguna alternativa al encierro o a estos espacios para jóvenes que han cometido algún delito en nuestro país, y si es posible tener esa discusión en la Argentina, porque hablamos de bajar la imputabilidad, pero hay espacios de encierro para muchos pibes y pibas que no son los adecuados. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Te diría que es peor que eso. La actual ley, contra todo lo que dicen algunos, la actual ley que contempla que un pibe que comete un delito con 16 años de edad, un delito grave estamos hablando, ¿cierto?, queda a mano y a discreción de lo que el juez disponga hasta su mayoría de edad, es decir, hasta los 21 años. Muy poca gente sabe esto. La ley actual, que es una ley de la dictadura, que entre paréntesis lo de los 14 años lo tenía la dictadura. El reingreso a la democracia significó subir la edad, para que te des una idea de cómo han variado las cuestiones, a 16. Pero esa ley de la dictadura preveía que es el juez el que define la situación de ese chico, acomodé, tenga la edad que tenga y acomodé. Es decir, si el juez entiende que ese chico no puede salir, se queda adentro hasta los 21, como mínimo, si es que después no pasa un régimen de mayores. Digamos, hay una discrecionalidad absoluta por parte del Estado en relación a esto. Ahora vuelvo a insistir con algo. Plantear alternativas a la prisionalización de los menores, hoy por hoy, implica volver a correr el eje de discusión central, que para mí es mejorar la situación, sin ningún lugar a dudas, que haga que los pibes excepcionalmente necesiten contención del Estado, y no como hoy, en el que el Estado hace con ellos lo que quiere. Entonces, el manejo de alternativas a la prisionalización, yo me resisto a discutirlo. Me resisto a discutirlo porque creo que es el comienzo en ese debate. Lo que se comienza a debatir en definitiva es de qué modo terminamos encerrando a los pibes y haciendo con ellos lo que se nos cante, porque esto es lo que en la práctica pasa. Yo no conozco ninguna cárcel que reeduque, yo no conozco ninguna cárcel que mejore, yo no conozco absolutamente ningún elemento que se base en ese encierro, salvo en casos excepcionales, vuelvo a insistir, salvo en casos excepcionales. Pero si ustedes recorren las cárceles, y acá me voy del tema solamente, chicos, si ustedes recorren las cárceles, van a ver que en serio y es cierto que ahí hay narcomenudeo, que son los no hay ningún narcotraficante serio detenido en condiciones que vos digas aquí hay un concreto planteo de perseguir al narcotráfico. Sí, lo que hay es un lavado de cara, metiendo preso a perejiles que son agarrados en la calle con tres o cuatro papelitos. Digamos, lo que está lleno es de eso, que por otro lado es una economía paralela con la cual se sostiene, porque la economía formal los tiene también expulsados. Que eso es otra cuestión que también hay que empezar a visualizar. Si vos tenés un país que tiene el 42% de su población laboral en condiciones de informalidad, bueno, te estás exponiendo a todo este tipo de cuestiones y de daño social que estás pagando. Esto es consecuencia, este es el daño social con el que se pagan las políticas que expulsan y que excluyen. Lo que yo veo es que hay administraciones, una tras otra, que se dedican a administrar la exclusión. Y ese, me parece a mí, es el grave problema en el que nosotros estamos. Porque en la medida que no tengamos gobiernos que entiendan que el problema pasa por otro lado y que se dediquen a políticas verdaderamente inclusivas, lo único que vamos a obtener es esto: administradores de la pobreza, administradores de la miseria, administradores de la exclusión, y cuando se le achican los recursos para administrar esa exclusión, terminan entonces encerrando a los pibes porque no tienen otra respuesta más que aplicar el daño colateral, como ellos, muchos de ellos lo llaman, y esto de, que te decía al principio, del excedente poblacional. Hay recursos suficientes en el mundo para que toda la población pueda vivir bien. El problema no es la pobreza, el problema es la acumulación de la riqueza. Y esto es lo esencial. Las propuestas que plantean reformas, bajas, avances punitivos, están porque consideran que hay excedente de pobreza, de gente, y ese excedente de gente es la pobre. Nosotros sostenemos que es al revés, que lo que hay es un exceso de acumulación de riqueza y una ausencia y una falta de acceso a las cosas elementales por parte de la mayoría, ¿no? Ismael Jalil, le agradecemos el contacto y sus reflexiones. Bueno, a ustedes muchas gracias, espero haber sido útil. Gracias. Ismael Jalil es abogado y pertenece a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI. Controversias, miradas opuestas, encrucijadas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes del campo popular. Como hacemos en este espacio, en cada oportunidad en que ponemos en discusión algún tema, buscamos la voz de alguien que esté referenciada en las radios que forman parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy vamos a escuchar a Roxana Caínzos. Así es, Roxana es la mamá de Nehuen Rodríguez, que fue asesinado por la policía, y ella también es integrante de la organización Los Pibes y compañera de FM Riachuelo. Bueno, en cuanto a la baja de imputabilidad sobre nuestros jóvenes, por supuesto que estoy totalmente en desacuerdo. Creo que nuestros jóvenes caen en esta situación de cárcel tan joven, con esa juventud. Son generalmente todos chicos con derechos muy vulnerados, con familias ausentes, y sobre todo es un problema que el Estado tampoco ha resuelto en todos estos años. Y bueno, la reinserción no la facilita estando los jóvenes en las cárceles, en donde es muy difícil porque creo que adquieren más vicios y están con gente con distintas características que no los ayudan a mejorar, sino a empeorar. Siempre esto hay que, para mí, utilizar más políticas de protección, de promoción de derechos, y sobre todo tenemos que entender, ¿no?, que estas diferencias de clase, estas diferencias de oportunidades que sufren nuestros jóvenes desde edades tempranas, ya en familias que no los pueden contener, familias que ni siquiera pueden estar presentes porque deben trabajar cada vez más horas para ganar menos y no poder ni siquiera llevarles las necesidades básicas a sus hijos, ni tampoco insertarlos en una escuela porque deben cuidar a sus hermanos. Creemos que hay que fortalecer sobre todo los distintos espacios de contención, que si falla el espacio de contención en la familia, exista un club donde los contengan, existan organizaciones sociales que también se los contenga con distintas creaciones de oficio, que puedan ellos adquirir una forma de aprender cosas para tener resuelta la parte no económica medianamente para sus necesidades básicas. Y bueno, creo que para eso estamos nosotros, las organizaciones sociales, que aprendimos a organizarnos y así luchar contra este sistema que nos deja por fuera, contra este sistema que nuestras juventudes están viendo que no pueden acceder, porque ya cuando la estigmatización y según el lugar donde naciste, ya las oportunidades son nulas y no te queda otra que salir a conseguir la plata de una manera ilegal, ¿no? Nada, creemos en que el cambio debe ser por ahí, en la contención y fortalecimiento de la prevención y promoción y todo lo que sea ayudar a nuestros jóvenes y no meterlos en lugares en los cuales van a entrar y salir, y lejos de insertarse o poder cambiar y crecer, se van a malograr. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado en esta nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. Juan Pablo, comenzamos con la retirada. Nos vamos yendo, no sin volver a decir lo que siempre planteamos. Nos quedan más preguntas e interrogantes, a veces que certezas, e incluso un debate como el que arrancamos sobre la edad de punibilidad termina disparando discusiones sobre otras cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el hambre, con la situación social y económica de la Argentina. Vamos a seguir en esta senda de discutir y poner distintas miradas sobre cuestiones que hacen a la vida de los pueblos y de nuestras comunidades. No te olvides de encontrarnos a través de nuestra página web, que es farco.org.ar, a través de nuestras redes sociales como Farco Argentina y, por supuesto, en cada una de las radios comunitarias que formamos parte de nuestro país. Muchísimas gracias a todos y todas. Chau, Juan Pablo. Chau, hasta la próxima. Yo considero, y así fueron los últimos proyectos que se han presentado en nuestro poder legislativo a nivel nacional, que la baja ideal sería de 15 años. Muchas de las personas de las que critican el tema de establecer una baja de responsabilidad a esa edad no miran por el otro lado a una sociedad asustada, temerosa, ante cada vez